yo lo vivo dentro de todo bien porque me parece previsible. Digo, está claro que los modelos de juzgamiento están atados a los modelos políticos. Claro. Cada uno tuvo su forma de juzgamiento y siempre hacíamos chistes sobre la alfombra roja de los derechos humanos. O sea, los que veníamos de los 90, por ahí veíamos que de golpe nos habían puesto, ¿no?, la alfombra roja. Uy, acá viene lo de los derechos y humanos. Ahora la alfombra, ¿qué color es? No, ahora la sacaron totalmente y por ahí... ¿quién faltan alguna tablita del piso? No, te los arruchan permanentemente cuando llegas. Pero bueno, tampoco es que... también depende de dónde estábamos posicionados. Digo, mis organismos amigos y afines no la pasamos tan bien durante... la etapa kirchnerista. Digo, más allá de que políticamente en los juicios hubo un momento único y un impulso y demás, qué sé yo, tuvimos las denuncias bastante impulsadas ahí por Aníbal Fernández y demás, ¿no? Por no haber impedido la desaparición de López, entre otras. No fue sencillo durante ese tiempo. Es más, creo que no fue sencillo precisamente porque como... que no había un margen para la crítica. Ahora no, ahora estamos directamente en una etapa donde claramente los que están gobernando son, digo, son los mismos apellidos que estábamos intentando juzgar, ¿no? La etapa de juzgamiento que se venía, que tenía que ver con las responsabilidades de aquellos que se habían enriquecido con el genocidio y demás, bueno, no sé... Blaquier, es el apellido que está en ANSES, Martínez de Hoz está Massot, en otro lado, Massot, bueno, y no es casual que sean las primeras causas en las cuales la Secretaría de Derechos Humanos de Nación se retiró de las querellas, por un lado, y por otro que terminaron en sobreseimientos o en faltas de mérito y demás. Y el mensaje para los jueces fue muy claro también en ese sentido, y de hecho los jueces con los cuales nosotros teníamos, digamos, una cierta confianza en determinada postura frente a la vida, no estoy diciendo frente a las causas, vida en general, bueno, fueron los más atacados, los que se tuvieron que ir, y creo que a los pocos días de asumir el gobierno hubo una nota que decía cuáles eran los jueces con los que... La lista de Macri, La lista de esa, y la lista incluía a Rafeca, a Rosansky, a Krepla, que está ahí haciendo equilibrio, bueno... Y eso implica también tener que aceptar jueces que alguna vez, que otras veces hubiese que con ahínco habíamos recusado. No. Sí, de hecho estamos juzgando... Hoy haces el juicio con aquel que hace 10 años era imposible que estuviera, ¿no? El otro día una secretaria me decía, qué baja que tienen la vara, ¿no? Porque, bueno, es Morris y Jarazo, ustedes recordarán, los recusamos un montón de veces y ahora, bueno, ya el otro día pensaba, no dirige tan mal la audiencia Morris, ya nos conformamos con poco.